Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared. Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared. Una mosca, una mosca. Aquí abajito, Cepillín TV, nos queremos mucho. Y me tienen.